Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este Jueves Inolvidable de Boleros. Si tú me besas en un lunes, está muy bien, muy bien. O si me besas en un martes, me gustará también. O si me besas en un miércoles, jueves o viernes o sábado es mejor. Pues nunca en un domingo, me ocupo del amor. Este es el día de toda la semana que cubre de alegría mi cruel desilusión. Este es el día que yo me paso hablando con las flores del campo y con mi corazón. Besas en un día de enero, febrero, de marzo, bien de abril. Me da lo mismo que si es mayo, si es junio, pues vivo para ti. O si es agosto, si es septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ¿qué más da? Mas nunca en un domingo, que es para mí. Hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Bueno, pues son ya las 11 de la mañana con 25 minutos y escuchamos con Monabel Nunca en Domingo, y fue para complacer a María Luisa Monterroso, que nos está sintonizando en la zona número 3 aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Saludos también para Mauro Mazariegos en la zona 1, para don José Ángel Taracena, que siempre pendiente de los Jueves Inolvidable de Boleros. Saludos también para Olguita Cujulum, que nos sintoniza en el barrio de San Bartolomé. Bueno, pues les comento que miles de feligreses ya comienzan y comenzaron en estos días la peregrinación hacia la Basílica de Esquipulas para venerar la imagen del Cristo Negro, cuya novena pues estará finalizando las novenas en muchos hogares que le rezan al Cristo Negro. Estará finalizando unos el día 13, el día de mañana, y si no, el día 14. En espera que aproximadamente unos 150,000 romeristas estarán visitando al Cristo Negro durante la novena a esta advocación, la cual finaliza el 15 de enero. La comunidad benedictina que administra la basílica cuenta que ordinariamente se celebran 3 misas por día, pero el día del 10 al 15 de enero se estarán ofrendando hasta 8 misas diarias. Así lo comenta el principal de la novena que llevará a cabo a las 11 de la mañana próximamente. Y claro, la emisora de la familia estará transmitiendo la misa mayor desde el altar principal este 15 de enero, como todos los años, a partir de las 11 de la mañana. Los invitamos a que sintonice usted la emisora de la familia. Vamos a seguir con ustedes y ahora vamos a complacer. Déjame conocerte. Vamos a ver. Sí, ahora sí vamos a complacer a Mauro Mazariegos en la zona 1 con esto que dice así. A través de la señal familiar le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos feos del ayer. Conocerte, déjame soñar, vivir un momento de felicidad. Déjame besarte con todo este amor. Quiero conocerte, sentir tu calor. Alguien como tú, piel con piel unidos, soñando los dos, mirando la lluvia del cielo al caer. Pensando que el mundo solo nuestro es. Ven, ven amor, ven, ven a mí, seremos muy felices tú de mí. Yo de ti, ven, ven amor, ven, ven a mí, seremos muy felices tú de mí y yo de ti. Muy bien, con la participación de José José. Déjame conocerte, es el título de esta canción a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Hoy el tradicionalismo del pueblo y la religiosidad de la comunidad católica encuentran su máximo esplendor en la celebración del Cristo Negro. Del Cristo Negro de Esquipulas, en el municipio que tiene el mismo nombre. Colores, costumbres, solemnidad y fe son los elementos que se combinan en una fiesta que recuerda al milagroso Señor de Esquipulas, la imagen que se mandó a burilar y esculpir en 1595 y fue entregada por el escultor portugués Quirio Cataño. Pues un 4 de octubre del mismo año, en esta ocasión, pues se incluyeron tradiciones y tantas cosas que llevaron a cabo allá en este lugar, y claro que fueron a celebrar un grupo de vecinos de uno de los departamentos de Guatemala, donde exhibieron películas y agasajaron a todos los que pudieron llegar a venerar a la imagen del Cristo de Esquipulas. La tradición de los sombreros de este lugar data desde la época de la colonia, cuando la primera visita al poblado debería de llegar con una piedra a cuestas. Procedían a preparar coronas que luego adornaban con musgo y paste verde, así como con flores y frutas silvestres. Los caballeros y las damas de aquella época colocaban este adorno en sus sombreros al entrar al pueblo y así esperar la bendición del Cristo crucificado. Así antiguamente era una de las celebraciones en este lugar. Y lo recordamos a través de este espacio en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Vamos a seguir con ustedes, vamos a complacer a nuestros amigos que solicitan esto que dice así. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Aquella tarde de lluvia en que te estuve esperando y anhelando que llegaras a mí, anotaré en mi diario que tu amor fue mentira, que un día tú me besaste para burlarte de mi pobre amor. Pero no importa mi vida, yo solo sé que te quiero, por eso yo te perdono con el corazón. La que te canto nació para ti. La voz de Julio Cáceres y el marco musical de la Marimba Orquesta Gallito, hemos escuchado Mi Diario, y esto fue para complacer a don Edwin Coyoy Escalante, que nos sintoniza en el barrio del Calvario. Quiero comentarles que en el año de 1973, en una alianza entre cineastas de Guatemala y de México, se proyectó el film El Cristo de los Milagros, una de las primeras cintas producidas a color y en formato de 35 minutos en Guatemala. La cinta fue dirigida por el guatemalteco Rafael Anusa. El cantautor nacional José Ernesto Monzón compuso esta canción, Milagroso Señor de Esquipulas, en 1947, que se ha vuelto un himno para los feligreses que visitan la basílica. Entre toda la religiosidad católica que rodea al Señor, el sincretismo también ha encontrado un espacio, la Piedra de los Compadres, que guarda una historia de amor prohibida entre compadres que Dios castigó convirtiéndolos en piedra. En este lugar tienen dos piedras que guardan equilibrio una sobre la otra, situada en el antiguo camino a la cabecera. Es un lugar donde romeristas en la época de la colonia danzaban para agradecer su arribo sin novedad. Así lo cuenta el libro de Fernández, historiador esquipulteco. En la actualidad, en este lugar, durante estos días, se celebran ceremonias mayas donde funcionan las creencias cristianas y mesoamericanas. Vamos a irnos al corte comercial, apreciables amigos, y luego viene más música, más historia, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Particularmente diciembre es un mes mágico y festivo, lleno de celebraciones y de motivos por los cuales felicitar. ¡Feliz Año Nuevo les deseamos en la emisora de la familia 1070 AM! Y se alegra el sentimiento. Bienvenidos al Jueves Inolvidable de Boleros, con las canciones que han marcado la historia de la música en la voz de Raúl Xicará Chávez a través de Radio TGD, La Voz de Occidente. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Cerca de mi vida, cuántos amores dejé por allí. Pero de todos juntitos me acuerdo de ti. No llores, corazón, no me hagas padecer, que falta mucho tiempo para volver. Los diferentes interpretando Recuerdos de ti. Bueno, pues cada 15 de enero miles de feligreses acuden a la Basílica de Esquipulas, denominada Capital Centroamericana de la Fe. Esta región se vuelve entonces uno de los lugares más visitados por los fieles en Guatemala y Centroamérica. Cada último fin de semana de diciembre llega al municipio una peregrinación procedente de Chiapas, México, mexicanos en buses que llegan a la veneración también del Cristo de Esquipulas. Según platicando con muchos que llegan de Juchitán, de Oaxaca y parte de Chiapas, llegan antes del 15 a precisamente a bendecir sus candelas, veladoras y hasta llevan también imagen del Cristo, Cristo de Esquipulas. Y esto para que el 15 de enero en su lugar de origen también se ponen a venerar al Cristo de los Milagros. El Cristo de Esquipulas es venerado en Guatemala y también patrono de varios municipios como Santa María Chiquimula, Totonicapán, Granados, Baja Verapaz, Libertad, Nendón, Huehuetenango, Colomba y Sibilia en Quetzaltenango, Casillas, Pueblo Nuevo Viñas, Taxisco, Santa Rosa, Cuyotenango, Pueblo Nuevo Suchitepeques, Santa Catarina Barahona, Santa María de Jesús, Zacatepeques, Huastatoya, El Progreso, Chinique y San Antonio y Lotenango en el Quiché y Esquipulas, Palo Gordo en San Marcos. Aquí celebran al Cristo de Esquipulas. Estamos saludando a don Julio Menchú, también a don Antonio de León en Salcajá. Le vamos a poner su melodía, claro, su canción. Vamos a complacer a don Julio Menchú, que nos está sintonizando en la zona número 4. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Bienvenidos a Jueves Inolvidable de Boleros, con las canciones que han marcado la historia de la música en la voz de Raúl Xicará Chávez a través de Radio TGD, La Voz de Occidente. Thank you. pensar siquiera que pagues maldad tan grande. Yo puedo sufrir mi pena y no pensaré vengarme si Judas mintió besando y Dios perdonó llorando. Pena Negra, con la participación de Sonia López, la chamaca de oro, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues estábamos platicando a través del programa de esta mañana algunos datos muy importantes con relación a las visitas del general Ubico a la Basílica de Esquipulas. Y lo que pasa es de que él todos los años emprendía el viaje primero a Esquipulas y ahí empezaba la gira por todos los lugares de Guatemala para ver cómo andaban las cosas. Pues cuando hablábamos de él, el expresidente Ubico Castañeda, político y militar guatemalteco, que fue presidente de Guatemala en los años de 1931 a 1944, jefe de Estado Mayor, contribuyó a derrocar el gobierno de Carlos Herrera y Luna en 1921 y fue ministro de Guerra en 1921 a 1923. Las giras anuales de Ubico iniciaban visitas anuales al interior de Guatemala con su gabinete, gobiernos móviles se les dice ahora, y antes pues era como gabinete, ahora gobiernos móviles. El 15 de enero de cada año en Esquipulas, no tanto oyendo misa, sino recibiendo homenajes y peticiones, terminaba de recorrer el país para mediados o finales de febrero para conmemorar su gobierno que había iniciado un 14 de febrero. Vemos también las giras por Esquipulas, el general Ubico caminando por las calles de la ciudad acompañado del licenciado Carlos Recinos, generales Roderico, Factor Méndez, Daniel Montenegro, doctor Lemus Alarcón y licenciado Baudilio Jordán, segunda, pues así, el general Ubico caminando por los campos de la feria en compañía del general Roderico Anzueto y Daniel Montenegro, ministro de Agricultura y jefe político de Chiquimula, respectivamente. Visita presidencial un 15 de enero de 1940, una de ellas, pues es donde él llega a la calle Real, llegando al Puente Grande, el carro utilizado por el general Ubico en una de sus visitas al santuario de Esquipulas. Era aquí precisamente lo primero que hacía cada año en su gobierno y después las visitas a los municipios, departamentos, para ver cómo andaban las cosas, cómo andaba en esta oportunidad el pueblo de Guatemala. Vamos a complacer con mucho gusto a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Vamos a complacer a don Antonio de León, que nos está oyendo en Salcajá, y con esto que dice así. Bienvenidos a Jueves Inolvidable de Boleros, con las canciones que han marcado la historia de la música en la voz de Raúl Xicará Chávez a través de Radio TGD, La Voz de Occidente. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Dicen cosas muy bonitas los artistas, nos modelan una diosa, pero todos se olvidaron de que existe una mujer que el mundo llama esposa.

Bueno, hemos escuchado con la sonora Siguaray, Cerca del Mar. Con esta canción hemos tenido el gusto de complacer a doña Virgilia Miranda, que nos está sintonizando a través del programa de esta mañana que está patrocinando Chocolate Artesanal Clementino. Hemos complacido a doña Virgilia Miranda y también ya complacimos a don Julio Menchú con La Pena Negra, con su Pena Negra. Este espacio a través de la emisora de la familia, y recuerde que con la llegada de este año 2023 se estarán presentando momentos muy especiales como celebraciones y tantas cosas que hay en las reuniones sociales, y que en su mesa no hará falta, estará presente la deliciosa taza de chocolate artesanal Clementino, con la variedad de sabores como higo, cardamomo, arándano. Los puede usted pedir a los teléfonos 5027-1718 o al 4273-1167. La dirección de Chocolate Artesanal Clementino, octava calle 1613 zona 1, a un costado del Mercadito Las Flores. Chocolate Artesanal Clementino es muy delicioso y aparte de ello, siempre marca la diferencia. Continuamos con el programa y ahora vamos a complacer con esto que dice así. Sigamos inspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. No puede ser cobarde el que perdona a un amor que es malo y traicionero. El amor es dolor cuando es sincero, vergüenza no es llorar, vergüenza no es llorar porque te quiero. Toda mujer bonita será traidora, porque al hombre valiente lo hace cobarde. Por su traición el alma quise arrancarle, al tenerla cerca volví a besarle, porque también bonita, porque también bonita era mi madre. Tenerla cerca volví a besarle, porque también bonita, porque también bonita era mi madre. Para conocer a William Alexander Calderón hemos escuchado Nobleza con la participación de Javier Solís en el programa de esta mañana. Y recuerde que para degustar de una deliciosa taza de chocolate, nada mejor que Chocolate Artesanal Clementino, con sus sabores de vainilla, canela, almendra. Está siempre para servirle en la dirección octava calle 1613 zona 1, a un costado del Mercadito Las Flores. puede hacer sus pedidos a los teléfonos 5027-1718 o al 4273-1167. Chocolate artesanal Clementino, 100% quetzalteco. Bueno, y a través de este espacio, pues estamos invitándoles para que sintonicen la emisora de la familia en la transmisión que estaremos llevando a ustedes este próximo domingo desde la capital centroamericana de la fe. Pues la historia de este bello lugar es bastante grande. Ante todo, pues las personas de la tercera edad recuerdan cómo eran los alojamientos en los años 1930, 40, 50, luego que en el seno de la población era invadido por los romeristas. Lo previo es buscar alojamiento en uno de los que encuentran, como por ejemplo en las casas de estos lugares, otros en el atrio del templo y sus alrededores, y muchísimos se alojan bajo de las enramadas que improvisan en las llanuras inmediatas. Todo esto según las posibilidades económicas de cada persona. Y naturalmente, pues muchas veces por circunstancias obligadas, pues numerosa afluencia de gente agota los recintos en las casas y en las posadas. Recordamos, ¿quién no recuerda la única pensión que se encontraba precisamente en este lugar por esos años 30, 40 y 50? La pensión central que quedaba en la calle principal, donde en la actualidad se encuentra un hotel, y también en la calle principal está un banco. Aquí era la pensión central, la única que tenía, donde un letrero decía: se da posada en abundancia, bienvenidos todos a Esquipulas. La pensión central era una casa de adobe grande donde se alojaban casi la mayor parte de peregrinos que llevaban en aquella época a este bello lugar. Vamos a seguir adelante con ustedes. Estamos saludando a Juanita, a la doctora Mejía y a Jacobo Mejía, que nos sintonizan en el barrio del Calvario. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Voy gritando por la calle que no me quieres, que no me quieres, y mi corazón herido por ti se muere, por ti se muere. Y mis gritos en la calle claman tu nombre, claman tu nombre. Y en el eco de la noche tu nombre queda, queda tu nombre. Me matará la angustia porque tú no me quieres, y mi llanto me ahoga al ver que se ha perdido mi querer. Voy gritando por la calle que no me quieres, que no me quieres, y mi corazón herido por ti se muere, por ti se muere. Se ha perdido mi querer. Voy gritando por la calle que no me quieres. Y mi corazón herido por ti se muere, por ti se muere. Y mi corazón herido por ti se muere, por ti se muere. 12 meridiano con 16 minutos en el programa de esta mañana que presenta Chocolate Artesanal Clementino. En sus festejos, reuniones o siempre estará presente la deliciosa taza de chocolate artesanal Clementino en los sabores de vainilla, canela, almendra y receta tradicional en higo, cardamomo, arándano, entre otros. En los grandes acontecimientos siempre presente la bebida de los dioses, chocolate artesanal Clementino, nuestro sabor siempre marcando la diferencia. Saludos para nuestros amigos que esta mañana se están reportando por el hilo telefónico y estamos enviando saludos para Rosita Popá, que nos sintoniza por el barrio de San Bartolomé. Y ahora complacemos con esto que dice así. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Tienes cielito lindo junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ese lunar que tienes cielito lindo junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Siempre que te enamores, mira primero, mira primero dónde poner los ojos, cielito lindo, no llores luego. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Escucha la antañona TGD, la voz de Occidente. Continuamos con la presentación de este espacio que presenta Chocolate Artesanal Clementino, donde puede hacer sus pedidos al 5027 1718 o al 4273 1167. Y si no, a nuestra dirección, Octava Calle 1613 Zona 1, a un costado del Mercadito Las Flores. Saludos para nuestros amigos que nos están sintonizando en Chocolate Artesanal Clementino. Les vamos a complacer con mucho gusto despuesito de esta canción que viene a través de estos 30 minutos. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este jueves inolvidable de boleros. Una ilusión, el sueño más amado. Te sentirás una mujer y ahora eres niña. Y en este día vivirás deprisa. Estrenará tu juventud. Por eso que temblarás al presentir un beso y bailarás con ese chico que te mira y empezarás a descubrir la vida. 15 primaveras tienes que cumplir, 15 flores nuevas que te harán feliz, 15 primaveras. Flores nuevas y una vida entera por vivir. 15 primaveras tienes que cumplir, 15 flores nuevas que te harán feliz. 15 primaveras, 15 flores nuevas y una vida entera por vivir. Encontrarás con tu mejor amiga y brindarás con toda tu familia. Y cuando apoyes tu cabeza en tu almohada, despertarás siendo mujer mañana. No entenderás los celos de tu padre y la razón y el llanto de tu madre. Y cuando apagues 15 velas encendidas, comprenderás que aún te quieren, niña. 15 primaveras tienes que cumplir, 15 flores nuevas que te harán feliz. 15 primaveras, 15 flores nuevas. Cumplir 15 flores nuevas que te harán feliz. 15 primaveras, 15 flores nuevas y una vida entera por vivir. Bueno, pues a través de la emisora de la familia, a esta hora siempre llevamos este mensaje cordial, la música especial, ya que también es una presentación de chocolate artesanal clementino con una receta tradicional de vainilla, canela, almendra, con sabores originales, higo, cardamomo, así también almendra, chocolate artesanal clementino, nuestro sabor siempre marcando la diferencia. Recuerde que los pedidos se los puede hacer al 5027-1718 o al 4273-1167. Nuestra dirección, octava calle 1613, zona 1, a un costado del Mercadito Las Flores. Y ahora con ese proceso de desarrollo, hablando de lo que es la Feria de Enero en Esquipulas, que demuestra lo mejor en los tiempos, fueron antes de la independencia y que estuvo en ciclos que evidencian su declive en diferentes factores: crisis en la producción del añil, crisis política en Centroamérica que afectaba la llegada no solo los peregrinos sino esencialmente de los comerciantes, por lo que había una mala feria. En esta aportación pues describen espacios públicos como la Plaza Colonial, la Calle del Comercio, los puentes, el Puente Grande, el Puente Chiquito, por ser los lugares donde se situaban los comerciantes y además por ser en esto en donde constituía la vida social del pueblo durante la feria. Pues esto es lo que les podemos mencionar con la Feria del Cristo Negro en Esquipulas en los años de 1770 a 1845. En la actualidad, pues ya hay un espacio especial para esta feria y donde también se instalan los juegos mecánicos. Los peregrinos ya en estos días llegando a Esquipulas y recibidos por el pueblo en este bello lugar que es llamado la capital centroamericana de la fe. Los invitamos a que el sábado por la mañana y por la tarde escuchen las transmisiones que estaremos llevando a ustedes, como también la Santa Misa, la Santa Eucaristía a partir de las 11 de la mañana el domingo 15 de enero, transmisión en directo a través de la emisora de la familia. Y a nombre de Chocolate Artesanal Clementino vamos a presentar, vamos a complacer al personal que elabora en Chocolate Artesanal Clementino y especialmente para doña Emiliana Cuá. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este jueves inolvidable de boleros. Pasaste a mi lado con gran indiferencia. Tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras, y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecios merezca yo de ti. Y sin embargo sigues unida a mi existencia. Y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti. Pasaste a mi lado con gran indiferencia. Tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras, toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecios merezca yo de ti. Y si sin embargo sigues unida a mi existencia. Y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti. Bueno, pues hemos presentado el programa de Chocolate Artesanal Clementino con la cordial invitación para que lo vuelvan a hacer el día de mañana siempre a través de la emisora de la familia. Chocolate Artesanal Clementino es delicioso por su sabor y también marca la diferencia. Gracias por su sintonía, los invitamos para mañana y también para el próximo jueves, Mientras tanto, reciban el cordial saludo de Carlitos Enrique Tay, en la parte musical, auxiliado por Emerson de León, cariñosamente un servidor, invitándoles para el próximo. Mientras tanto, hagamos todo, pero todo lo posible por ser muy felices. Ah, y si no escuchó el programa, lo puede hacer en la plataforma Spotify, programas de Raúl Chicará. En muchas ocasiones necesitamos una frase agradable con la cual acompañar un regalo o simplemente una canciones tarjeta. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros.